Buenos días desde los estudios de Haitiden Radio, aquí en La Laguna. Carolina Pérez Soto y Sofía Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, queridos oyentes. Aquí estamos un domingo más de 12 a 1 desde el programa de Ida y Vuelta en Haitiden Radio. Bueno, este domingo tenemos algo diferente. Un grupo que viene de Taco se llama Latitud Son y va a compartir con nosotros esta mañana de domingo. Buenos días. Y vamos a empezar, si quieren, a conocer un poquito la vida de cada uno de ellos, que se presenten, nos digan sus nombres. Buenos días. Nosotros somos 12 componentes y, bueno, en principio el grupo lo hicimos Ramón Medina y un servidor, Domingo. Pero lo hicimos de una manera para ir a un programa de televisión que es La Bodega Julián. Y nada, pues empezamos a ensayar, a buscar la gente. Y nos fuimos buscando, casi todos somos amigos de toda la vida, de allí del barrio de Taco. Y algunas personas, como aquí el amigo Javier, que después se incorporó más tarde. Frank, que es el chico del bajo también, que lo buscamos a través del periódico. Y luego, como los... O sea, ¿cuántos comenzaron el grupo? ¿Cuántos componentes? 6 más o menos empezamos. Y luego, bueno, entre ellos también está Angeline, que es mi mujer. Y luego, al final, pues la percusión, que un chico es cubano, se llama Roberto, y Víctor. Sí, vemos que el grupo está bastante, bastante bien formado. Tienen requintos, guitarras, bajo, 4 timbres. Sí, ¿no? Un repertorio bastante amplio. La formación del grupo consta de 2 requintos, 1 oboe en la parte de los instrumentos solistas, después 3 guitarras. Que nos salude la chica del oboe, que la Melissa. Tenemos aquí. Hola, buenos días. Bueno, yo soy la chica multiuso del grupo, el comodín del público, no. Yo soy la que toca el oboe, canta y además participa en los coros. No, también hay otro que se lleva también el premio grande de todo. Parece el hombre orquesta, José. toca la vihuela, el 4, la guitarra, coro. O sea que aquí la mayoría todos son multiusos. Bueno, seguimos un poquito. Dijimos que su nombre es Latitud Son. ¿De dónde sale este nombre? Sí, bueno, sí. Esto lo va a explicar aquí el amigo Javi, que está callado y no habla nada. Di algo, Javi. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de nada decir que somos 12 componentes. Aquí vemos una pequeña representación nada más. Somos 4 nada más. Somos los 4 comodines. Ya que vinimos, somos los más valientes, porque creo que aquí hay bastante cobarde de la pradera, como se suele decir. Pero bueno, somos 12 componentes. Bueno, el nombre del grupo viene un poco, pues, porque hacemos música de todas las latitudes, de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Sobre todo la latina. En las latitudes latinas, o sea, por eso es Latitud Son, o sea, música de todas las latitudes. Esa es un poco la idea, ¿no? Y aparte de que la música que intentamos hacer es la música que nos gusta a nosotros, individualmente, o sea, componente por componente siempre intentamos proponer la música que nos gusta a nosotros, la ofrecemos al grupo y luego el grupo, si le da el visto bueno, que casi siempre le da el visto bueno, pues hacemos esos temas, ¿no? Entonces, un poquito eso es lo que intentamos hacer. ¿Y en qué año se forma el grupo? Domingo sabe un poquito mejor que yo, soy el último que llegó. En el año 2004, sí. O sea que llevamos ya 6 años entre bromas y ver. Pues entonces se ve que va bien, porque llevan bastantes añitos en esto de, sí, del, bueno, mundito. Y ahora vamos a lanzar el primer trabajo discográfico, ¿no? Sí, en nuestro primer hijo, sí. Ale, cuéntanos cuál es tu función aquí en el grupo. Buenos días, Alejandro. Pues mi función en el grupo es... ¿Qué aportas tú? A ver. Yo aporto la voz, la bronca todos los días, los molesto todos los días en los ensayos para que cumplan y lleguen a la hora que tienen que llegar. Importante. Estoy mirando al que siempre llega a la hora en punto, a las 10. Hasta hoy llegó tarde. Tenemos testigos. Y sí, pues la función mía es solista, coro y a veces percusión menor y lo que se me mande. Ahí está. Otro comodín. Ay, todos somos comodines, de verdad. Todo viene de familia, los comodines, ¿no? Sí. Que tenemos aquí dos hermanos. Sí. ¿Y es la primera vez que todos ustedes, pues, están en un grupo o tienen una trayectoria anterior de...? Bueno, yo creo que cada uno tendrá su trayectoria. Yo la verdad que empecé con 8 años, tengo 34 ya, voy a cumplir. O sea, empecé con 8 años en Princesa Iraya, he pasado por Aitami, Tajaraste, Ubara, Mantai, bueno, una larga trayectoria. Una gran formación, ¿verdad? Sí, sí, sí, bastante he sembrado y espero seguir recogiendo. Y creo que los demás también han pasado por bastantes grupos. A ver, que nos cuenten la trayectoria de cada uno a nivel personal. Bueno, pues yo la trayectoria sí que he tenido en otros grupos ha sido, pues en principio empecé desde muy pequeña en grupos folclóricos, el grupo Maya Antiguo. Luego ya, pues más adelante estuve en Aitami también, compartiendo escenario con mi hermano, como no, es de familia. Y ya posteriormente, pues con el grupo Mantai. Y nada, pues mencionar que es eso, mi vida gira en torno a la música. También he estudiado música en el conservatorio. En el instituto yo me acuerdo también que hiciste unos pinitos. Los pinitos a Operación Instituto. Que ahí te vi yo. De paso. Y nada, encantada de que la música forme parte de mi vida, básicamente. A ver, ¿quién tenemos por ahí ahora que nos cuente? Bien, yo, pues lo mismo, he estado en muchos grupos. Bueno, incluso con Alejandro una vez intentamos algo también, ¿te acuerdas? Hace con Ramón y tú, y sí, y pues siempre lo mismo, metido en el tema de la música con grupos. Pero yo creo que la vez que más nos hemos aguantado y hemos luchado y tal ha sido, creo que esta vez. Por lo menos lo hemos hecho nosotros y... Sí, se ve algo bastante, como dijiste antes, entre amigos, familia, sí. Gente que se conoce desde siempre y eso siempre... ¿Y crees que eso es un problema o funciona mejor? O sea, hay veces que... No, pues yo creo que, dado esta experiencia, yo creo que no es un problema, yo creo que funciona mejor. Sí. ¿Y se dedican a esto a nivel profesional o cada uno tiene su trabajo estable? No. Bueno, algunos, por ejemplo, ella es profesional de la música porque vive de eso, además ha estudiado para eso. Y Ramón también, que es el arreglista del grupo, también vive de la música, pues se dedica a dar clases de guitarra y lleva grupos y cosas así. ¿Y escuchamos al último compañero que ha venido hoy? Que nos cuente. Sí, bueno, siempre recordando a los compañeros que no están aquí, somos una obviamente pequeña representación, ¿no? O sea, yo creo que todos los componentes tienen una larga trayectoria en el mundo de la música. Yo quizás sea el que menos. Yo empecé con coros y danzas de Santa Cruz de Tenerife, ya de hace muchos años. Luego hice una pequeña incursión en Majuelos y luego estuve como 12, 13 años en un grupo de Candelaria, se llama Chirigel. Y nada, ya digo, somos una pequeña representación, hay muchos grupos, o sea, hay muchos componentes del grupo que tienen una larga trayectoria, como el Ramón Medina, por ejemplo, que es nuestro director, que se dedica pues a dar clases, sobre todo en la parte sur de la isla. Pues cuando quieran tienen las puertas abiertas aquí para venir y contarnos también la experiencia de cada uno de ellos. Muy bien, mientras que haya algo siempre de pinchar y de comer, vendremos encantados, ¿eh? Bueno, pues les recordamos que estamos hablando del grupo Latitud Son de Taco, que son 12 componentes. Y vamos a comenzar ahora, vamos a ver si introducimos un tema, sí, ¿verdad? Yo creo que sí, una canción, va a ser un para que tema, la gente los oiga. Sí, que lo canta Ángeles. Es un tema que se titula Pier Canela, de Body Capó, de un compositor puertorriqueño. Y es un chacha, y yo creo que les es gusta. Apropiado. Sí. Son dos las componentes del grupo. Hay dos chicas. Dos chicas, sí. Dos bueno, chicas más tarde pondremos un tema que hacen ellas a dúo. Vale. Bien, este lo hace Ángeles como solista. Uh-huh. Y bueno. De acuerdo, lo escuchamos. Pues introducimos Piel Canela, que lo canta Ángeles. Se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Del infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel y canela que me llegan a desesperar, me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y tú. Nadie más que tú, solamente tú, nadie más que tú. Bueno, seguimos aquí después de oír esta preciosa canción y nos dicen un poquito de esta canción que acabamos de oír. ¿Quién la canta? Que ya nos dijimos que fue Ángeles. Sí, la canción la canta Ángeles, y queríamos decir también que es hija de una gran folclorista que es África Alonso. Que eso va a ser la pelota a mi suegra, ¿sabes? Porque si no, no me da los churros por la mañana. Sí, ¿no? Ay, Dios. No queremos eso, no queremos eso. Un saludo desde aquí para. Sí, para queríamos, pues quería darle un saludo. Por supuesto, sí. Maravillosa voz de esta gran mujer, ¿no, Ángeles? Sí. Y dinos un poquito, instrumentos así en esta canción, ¿de dónde viene esta canción? Para que la gente que no la conozca. Es un chacha y es puertorriqueño de uh-huh. Body Capó. Bueno, creo que antes lo mencioné. Uh-huh. Y bueno, son como todos los temas que van a oír, son arreglos propios de Ramón Medina. Uh-huh. Y como todos los temas, están hechos a dos requintos, con el oboe y las guitarras, los coros, el solista, o sea, todo está trabajado más o menos igual. Y es lo que nos estaba comentando antes nuestro amigo Ale, perdón, que se tiene que repartir lo de las voces, ¿no? Que no es algo... Sí, nos tenemos que repartir bastante porque como somos pocos, somos 12, no, los 12 no cantan. Cantamos nada más que Javier, Melisa, José, Ángel... Angeline y yo, nada más. Sí, ya Javier lo nombré. Y pues entonces más o menos ahí nos tenemos que compartir. Pues Javier hace los bajos, yo soy tenor primero, Melisa soprano, Angeline contralto, José hace tenor segundo. Y pues, como verás, somos pocos, tenemos que hacerlo. Y además, más afinado todavía que siendo 30 voces, porque somos 6 cantando, hay que afinar más todavía. Sí. Hay que ser más escueto. Sí, sí, sí, ahí hay que ser más meticuloso, porque si no la cosa no va, no va. Bueno, y cuéntenos, ¿tú querías decir algo? No. Cuéntenos ahora un poquito pues la trayectoria que han tenido, los sitios a los que han ido, los lugares que han visitado, viajes, programas, lo que quieran. ¿Trayectoria del grupo? Eso me va a tocar a mí. Venga, adelante. Bueno, las actuaciones, el grupo ha participado. Échate en festivales. Un vasito de vino para que. Sí, espera un momentito que me voy a echar un vasito de vino. Un trago. Qué bueno está. Mi madre. Bueno, vamos a ver si le podemos contar un poquito. Bueno, el grupo ha participado en festivales por diferentes puntos de la geografía del archipiélago, llevando a cada uno de ellos pues el mejor hacer musical que hemos podido, ¿no? Por nombrar algunas de las actuaciones más destacadas, fue una gala en beneficio de la fibrosis quística que tuvo lugar en el pabellón Santiago Martín. En esta actuación compartimos escenario con artistas de la talla de los Sabandeños, Chago Melián, Manolo Mena, en paz descanse, Isabel González, Juanito Pachín, etcétera. Bueno, esta fue nuestra primera actuación. La verdad es que No nos salió todo lo bien reto, que hubiéramos querido, pero para ser la primera salió bastante bien, ¿no? Luego también hemos participado en las fiestas de mayo de 2006, en las fiestas de las playas de San Juan, en Alcalá. Siempre, pues, cuando fuimos a San Juan nos llamaron luego para Alcalá. Y la verdad que siempre, pues, intentando hacer lo mejor que se puede, ¿no? En la piñata de los carnavales de 2008 de Santa Cruz de Tenerife, que esto fue el festival. Esto fue el carnaval de día, el carnaval de día, sí. Luego en el Festival de Tenerife, Corazón Mundial del Bolero, del mismo año. En el Festival de los Arrieros, en los Llanos Aridanes, en La Palma. También hemos estado en la Fiesta del Cotillo de Fuerteventura. El tercer Festival de Tiñor Canta, en El Hierro. Cuando quieran me paran, porque puedo seguir. Cuando quieras te puedo echar otro traguito de vino. Sobre todo en varios programas de televisión, como La Bodega de Julián, como no podía ser menos. En Tenderete también, como no podía ser menos, de la Televisión Canaria. Y actualmente hemos tenido el primer trabajo discográfico que lo vamos a presentar, vamos, en breve. Que lo estamos escuchando aquí en el programa de Ida y Vuelta en primicia, ¿verdad? En primicia, sí. Muchísimas gracias por hacernos este regalo a nuestros oyentes. Bueno, pues seguimos hablando un poquito más de esto. Yo creo que vamos a centrarnos un poquito en este nuevo proyecto, que es el primer disco, además. Pues, ¿cómo surge esto? Yo creo que la pregunta sobra, ¿no? Porque cuando un grupo comienza, siempre piensa en... Desde los principios siempre... Exacto. La ilusión siempre de cualquiera, o que cante o que tenga grupo, es hacer un primer trabajo discográfico. ¿Y cuándo tienen pensado que este disco salga a la luz? Bueno, pues yo creo que en breve ya está hecho. Lo único... claro. Eso aprieta bastante. Sí, es verdad, hay que tener en cuenta ya eso. Lo que no falta sino... un par de chorradas nada más y creo que en 15-20 días esté ya. Y sabemos que tienen muchas anécdotas grabando este disco, ¿verdad? Sí, sobre todo. Vemos que aquí hay un muy buen ambiente en el grupo, como si fuera una gran familia, que seguro que tienen mucho de contar, seguro, de la grabación de este disco. Además, de eso se trata. Pues quieren compartir algo con todos nosotros. Javi, ¿tú qué? ¿De alguna canción, de algún tema en concreto? Lo hemos dejado. No se me ocurre nada. Ha sido todo tan perfecto y tan correcto que ahora mismo no se me ocurre nada. ¿Qué sé yo? No sé. Domingo, por ejemplo, que es un bromista, nada más dentro del estudio, por ejemplo. De la PC. Pues, mil risas, mil historias, dentro de la seriedad que lleva el tema, ¿no? Porque estoy cansado yo. Personalmente estoy cansado de repetirles que esto es una cosa muy seria, yo se lo tomo un poquito más. Dios mío, no tengo un cierto tono. A la risa. Pero bueno, ellos intentan hacer la cosa más. Pero bueno, todo ha salido más o menos bien. Todo ha sido risas que tampoco se pueden contar por. Dentro de pero la verdad es que lo hemos pasado también muy bien. Lo que quiero decir es que lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido. Eso es lo más gratificante, quizás, en un proyecto como este, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y ser una familia como somos todos. Todos nos conocemos ya muy bien, nos conocemos las virtudes, nos conocemos los defectos. Todos intentamos que nuestros defectos tapen nuestras virtudes. Unos lo consiguen y otros no. Pero bueno, ese... Alejandro se ríe. Unos, por ejemplo, van al baño y qué hacen en el baño. ¿Quién me cuenta algo que me chivaron? Sí. Hay quien se lleva, y esto es trabajo, ¿eh? Y esto es, pero muy en serio, hay quien se lleva el requinto hasta el baño más allá. ¿Pero cómo va a ser eso? Esto es esfuerzo, ¿verdad? Todos están mirando para ti, ¿eh? Y bastante esfuerzo que hace uno ahí. Bueno. Este Domingo Melián en su salsa. Quiero que lo conozcan. Ya nos imaginamos con esto cómo ha sido la grabación día tras día. Sí. Bueno, vamos a introducir, yo creo que es tiempo de introducir otra canción de este maravilloso disco. Bueno, vamos a hacer ahora un tema que lo canta Alejandro, que es un tema cubano, además muy conocido por todo el mundo. Yo creo que no necesita ni presentación. Lágrimas Negras, de Miguel Matamoros. Muy conocida, sí, es verdad. Pues vamos a introducir esta maravillosa canción. Bueno, perdón, el tema lo hace a dúo también Javier con Alejandro. Mira, a ver, que después hay polémicas, entonces. Está en la primera voz y aquí el amigo Javier en segunda voz. Vale, pues Javier, bueno, segunda voz en esta canción de Lágrimas Negras, a primera voz con Alejandro.

y vamos a hacer un pequeño descanso. Que no para de beber vino, por cierto. Sí. Por otra cuartita. Bueno, pasamos a dejar un poquito de publicidad aquí para que la gente descanse un fijito, pero no se vayan a ir, que esto promete más. Pensando que hay Haití en radio, Haití en radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Haitiden Radio. Que ya está bien, que como broma ya está bien. ¡Déjenme salir! El escenario cultural ya tiene su espacio en Haitiden Radio. De lunes a jueves, La Mirilla, a las 7 de la tarde. 922-580037. Sí, dígame. Sí, llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá. José Domingo Martín, mayorista de licores y tabaco para el sector de la restauración. Estamos en la calle San Antonio número 75, en La Victoria de Acentejo. 922-580037. Seguimos aquí en los estudios de Haitiden Radio en el programa de Ida y Vuelta, disfrutando de la presencia de Latitud Son, que tenemos el placer de contar hoy con cuatro componentes del grupo, a pesar de que son 12, muy recalcado por Javier. Hombre, por favor. Muy importante. Los ausentes siempre nos acordamos de ellos. Hombre, por supuesto. En paz descansen, hombre, que están en su casa. Por Dios. Bueno, vamos a seguir entonces ahora hablando de los proyectos futuros que tiene el grupo, las nuevas ambiciones, las nuevas ilusiones. Cuéntanos. Sí. Bueno, aparte de lo ya comentado, ¿no? El tema del lanzamiento del nuevo disco del único y nuevo disco, en el cual tenemos mucha ilusión. Hay una fecha importante, ¿verdad? Hay una fecha muy importante para nosotros, que es el mes de junio de este año, al cual estamos invitados al Festival Internacional del Bolero de Oro en Cuba, que este año está dedicado y es un homenaje a Omar Portuondo. Entonces, nada, tenemos mucha ilusión por este festival, a ver si nos sale. Y bueno, creo que ya está prácticamente confirmado y que vamos a ir para allá. Claro. Lo van a pasar mal allí, ¿eh? Lo vamos a pasar fatal, porque el vino canario del norte de Tenerife nos va a faltar. Pero bueno, lo vamos a intentar cambiar por un poquito de ron cubano, que yo creo que... Y unos puros. Se podrá hacer durante... Bueno. Y punto, domingo. Cubanos, Alejandro. Le queríamos decir que nosotros en el repertorio tenemos, ya que el festival está homenajeado a Omar Portuondo, pues tenemos un tema de esta señora que lo canta Melisa Mendoza y Ángeles Adúo, y más adelante lo vamos a poner, pero ahora yo creo que deberíamos poner, como se trata de bolero, un bolero que lo canta Melisa Mendoza, Contigo en la Distancia. Estupendo, vamos a oírlo. No existe un momento si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también, más allá de tus labios. Amado mío, estoy. Bueno, pues antes Domingo mencionaba que hacíamos un tema de Omar Aportuondo, y ahora mismo lo vamos a escuchar. El tema se denomina Mueve la cintura mulato y es un son que está hecho con mucho sabor. Hemos puesto todos un poquito, cada uno un poco de cada uno, por así decirlo, vale la redundancia. Y pues un tema que cantamos Angelines, o Ángeles y yo. A dúo, y luego pues está con, tiene pues todos los instrumentos que tenemos en el grupo, y sobre todo pues toma bastante importancia la percusión al final y unas improvisaciones bastante moviditas. Y los arreglos de esta canción, todos dijimos que todos son de Ramón. De Ramón. Pues escuchemos este maravilloso tema. Thank you. Nuestros oyentes están disfrutando de todos estos temas que estamos poniendo en esta mañana de domingo. Desde luego que maravillosos todos y espectaculares. Y vamos a seguir ahora escuchando otro tema de otro de los componentes que tenemos hoy aquí. Vamos, lo hemos dejado casi para un poquito más largo, porque como él trajo su garrafita de vino tal, y le faltaba ahí ponerse un poquito a tono para entrar poder en ambiente. Cuando, entrar en el ambiente. Vaya. Y, le estamos dando una... Bueno, yo creo que ya está a punto para que pueda interpretar la canción. O sea que la podemos poner. Pues venga, vamos a escucharlo. Tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Por ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos duelen de llorar y el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical. Hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos duelen de llorar y el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical. Bueno, acabamos de escuchar una maravillosa canción, Vereda Tropical, que la canta, de hecho, este hombre que tenemos aquí, el del vino, Javier Rodríguez. La chuleta. Eso luego nos lo cuentan, ¿cómo es eso de la chuleta? Uno se lleva la fama y otro es el provecho. Ay, Dios mío. Bueno, pues ¿qué más tenemos para ofrecerle a este maravilla? Bueno, sí, tenemos nos vamos a poner un poco románticos ahora. No me digas eso. Sí, no me digas eso. Eso es porque es el mes de... melancólico. Vamos a hacer un tema, bueno, lo canta aquí Alejandro Mendoza. Lo hace a trío con José y con Javi. Es un tema mexicano. Yo creo que él en su momento cuando lo cantó se lo dedicó mucho a su señora que es mexicana. Normal. Que, bueno, casi trae familia numerosa después de que hizo el tema y todo. O sea, se ilusionó todo. Bueno. Él, ¿quién mejor que él que se lo dedique a la mujer, verdad? Bueno, aparte de dedicarse, yo sé perfectamente que este es uno de los temas que mi mujer lo baila en el escenario. Cuando lo hacemos, ella hace un baile mexicano, un huapango. Y por supuesto que se lo dedico a ella y a mis dos hijas también. Pues para ellas va dedicado este maravilloso tema. Todita mía, la vi para ti. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. En la noche silenciosa torre de una iglesia, cuando la luna nos alumbró, yo la estreché entre mis brazos con ganas de retenerla, pero el orgullo me lo impidió. Ya solo frente a la iglesia se puso a llorar. Bueno, acabamos de escuchar una maravillosa canción, muy melancólica, como nos estaba diciendo antes Alejandro. Sí, bastante. Sí, que va dedicada especialmente a su mujer y a sus dos hijas. Bueno, esta canción la canta a trío Alejandro con José y Javi. Y bueno, pues como pudieron oír, pues es bastante, bastante profundo. Nos estabas comentando también, Ale, que esta canción va acompañada de un baile, ¿no? Sí. Dinos un poquito cómo es eso. Pues se nos ocurrió la idea de, hombre, no solo tener música en el escenario, sino que por lo menos animar a alegrar a la vista, y ya que teníamos también, pues, que mi mujer mexicana y encima es bailarina, pues aprovechamos la oportunidad que teníamos de meterla, y se preparó el huapango y lo baila ella en el escenario. Un huapango mexicano, como estás diciendo, y le estás dando también la oportunidad a la gente que no conoce eso, ¿no? Porque que por lo menos, exacto, se meta dentro de lo que es el tema. La verdad que es muy bonito. Tiene que ser espectacular. Entonces invitamos a todos los oyentes aquí de este maravilloso programa de radio de ida y vuelta. No se preocupe, pues que vayan a verlo. Tendrán, ¿sí, no?, la primicia del día de la presentación para que sepan y así vayan. Exacto. Pues seguimos con algo más. ¿Qué tenemos así? Pues ahora vamos a ir con el tema que le da nombre al disco, que se llama ¿Y tú qué has hecho? Bueno, pues yo no he hecho nada, ¿eh? eso es para que piensen. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué precisamente este? ¿Tiene alguna razón? No sé. Darle nombre a un disco tiene que ser difícil, ¿no? Sí, ¿o no lo fue? Es bastante difícil. No teníamos, la verdad, que nada claro. Y pues dijimos, pues como es nuestro primer disco, vamos a ponerle el nombre de uno de los temas. Y decidimos ese, y ese le vamos a poner. Sí, encima, y así tiene doble sentido. Exactamente, que es como es una, sí, un nombre pregunta, ¿no? Te doy el disco y tú qué has hecho. Sugerente, la verdad. Bueno, pues vamos a dar paso a esta canción que le da nombre al disco de Latitud Son. Thank you. guardado en mi humilde corazón tu ves. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. No ves que tengo el corazón ya destrozado porque le faltan las caricias de un sincero amor. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. Estamos llegando ya a la recta final del programa de ida y vuelta. Vamos a recordar antes de finalizar y de despedir a nuestros invitados de hoy las emisoras donde pueden escucharnos: 103.1 en La Laguna y zona metropolitana, 107.4 norte de Tenerife y este de La Palma, 96.1 Las Palmas de Gran Canarias, Arucas y zona centro. Y para que nos oigan desde cualquier parte del mundo, www.aitidenradio.net. Y ahora sí que vamos a pasar a que nos cuente nuestro compañero Javier. Bueno, nada más que despedirnos, darle las gracias por la oportunidad que nos prestan de darnos a conocer. Y nada, decirles a todos los interesados que para contactar con nosotros pueden hacerlo a través de internet, como todo se hace hoy en día, a través de YouTube y MySpace, a ver si lo dije bien. Perfecto. Con la palabra clave, nuestro nombre, Latitud Son. Bueno, nuestro correo electrónico es latitudson@hotmail.com y nuestro teléfono de contacto el 607-773-659. Repetimos. Sí. 607-773-659. También pueden ponerse en contacto con nosotros en todos los guachinches del norte, donde estaremos Domingo Melián y Javier Rodríguez, encantados de atenderles. ¿Eh? En cualquiera de ellos, pregunten por nosotros. Venga, buenos días. Dicho queda. Gracias. Dicho queda, gracias. Que tengan un buen día. Y para ustedes, queridos oyentes, espero que hayan disfrutado el programa de hoy de ida y vuelta, que hayan disfrutado tanto como nosotros de la presencia de los componentes, de los cuatro componentes de Latitud Son, aunque son 12, dos de ellos que podemos encontrar en los guachinches del norte. Y bueno, ya con esto, querida Sofía. Bueno, pues darles las gracias por haber venido y dejarnos la primicia de presentar y dar a la gente a conocer estas maravillosas canciones de este disco nuevo. Y tú, ¿qué has hecho? Hay que repetir el nombre. Y nada, darle las gracias a nuestro realizador Héctor, que hoy ha estado un poco mosca con nosotras, pero que lo queremos mucho. Y nada, que muchas gracias. Recordarles que están oyendo el programa de Ida y Vuelta, las sintonías de Itiden Radio, y que espero que pasen una muy bonita mañana. Hasta el próximo domingo, feliz semana. Que ante el insulto callaste, cobarde. Que por no pelear callaste, cobarde. Que solo te crees valiente cuando te encuentras borracho y estás frente a una mujer.